En una noche estrellada clara se ve a la silueta de una morena bailando cumbia sobre la arena. El agua mansa que se desliza refleja el bohío que hay en el río. El agua mansa que se desliza refleja el bohío que hay en el río. Es algo mío que llevo adentro, como esta cumbia, y es mi lamento. Es algo mío que llevo adentro, como esta cumbia, y es mi lamento. Baila, baila, morena, baila, morena, baila, mi amor. Baila bien sabrosito, que ya prontito se viene el sol. Baila bien sabrosito, que ya prontito se viene el sol. Que ya prontito se viene el sol. Que ya prontito se viene el sol. Que ya prontito se viene el sol. Pasa. de mi tierra, te invito a bailar.